Son las 19 horas 2 minutos. El sitio FM inicia desde Valle de Anizacate la transmisión de su programa especial de los viernes, una reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. Estamos iniciando hoy, o continuando hoy, un capítulo muy interesante que nosotros denominamos los contactos previos, que fueron encuentros semidocumentados que existen acerca de que antes de que los españoles llegaran a conquistar y colonizar a América, había habido muchos contactos entre los pueblos americanos y pueblos venidos de otras latitudes como Asia, Europa, Oceanía. Si bien no podemos hablar de una documentación científica, sí podemos hablar de testimonios y de algunas pruebas materiales, objetos encontrados, etcétera, etcétera. Y por otro lado está la tradición oral, que era la forma en que se propagaba la historia antes de que las nuevas tecnologías permitieran editar libros, grabar CDs y hacer microfilmaciones, por ejemplo. En aquellas épocas se escribía sobre piedras o sobre cuero o sobre maderas, que el tiempo no las mantenía mucho, salvo aquellas inscripciones en rocas, muchas de las cuales todavía estamos descifrando para saber la historia de esos pueblos. Pero la historia narrada de generación en generación, con las deformaciones del caso, se fue trasladando, y eso es parte del conocimiento que estamos transmitiendo. Bueno, en capítulos anteriores que hemos recorrido durante varios viernes, hemos hablado de distintos contactos que hubo con pueblos asiáticos, europeos, polinesios, pero también dijimos, y vamos a repetirlo, de que los contactos no iban solamente en un solo sentido. Conviene observar que el Inca Túpac Yupanqui, fascinado por los ricos productos que los navegantes polinesios desempaquetaban bajo sus ojos, quiso saber más cosas sobre aquellas regiones. Y hablamos de los polinesios que venían por el Pacífico. Desde la Polinesia, obviamente, desembarcaban con facilidad en las costas de Chile y Perú, atravesando el Pacífico. De modo que el Inca Túpac Yupanqui, cuenta la tradición, al frente de una flota de 400 balsas, en las cuales se embarcó 20.000 marinos, partió para hacer una expedición que duró varios meses. Cuando regresó, cuentan las crónicas que el Inca deja tras de sí, trae en su equipaje esclavos negros venidos de Zanzíbar. Estaban pues allí ellos también antes de la llegada de los españoles. Oro traía, dinero y una piel de caballo, animal que por entonces no existía en América, ya que lo trajeron los conquistadores. Es decir, que los contactos entre americanos situados al este y asiáticos del extremo oriente eran numerosos, allí donde los españoles creían haber sido los primeros en llegar. Bueno, eso lo estuvimos viendo en capítulos anteriores. Hoy vamos a ir para adelante y vamos a iniciar una parte muy linda de esta historia que es atrapa. Yo he tratado de sintetizar un poco estos elementos que he conseguido, pero la verdad que me cuesta trabajo hacer la síntesis porque la lectura atrapa y a uno le da no sé qué suprimir alguna parte o pasar por alto algún renglón. Vamos a hablar ahora de historias de los celtas en relación con América, hipótesis que surgen del pueblo celta. Estamos hablando de los pueblos que habitaban Irlanda, que no nos olvidemos que era una gran isla, la Bretaña, entre Europa y América, de modo que desde las costas de la Bretaña, si uno navegaba hacia el oeste, prácticamente no había obstáculos y se terminaba llegando a tierra americana. A lo largo de los primeros siglos de nuestra era, cuando la Europa mediterránea y particularmente Italia excita la codicia de las hordas bárbaras venidas de Germania, la posición geográfica de Irlanda y de Bretaña les evita el saqueo y la destrucción. Protegida por su insularidad, Irlanda se convierte entonces, por algunos siglos, en una tierra apacible y un importante foco de cultura. En los monasterios, transformados en centros intelectuales de primer orden, se opera una síntesis entre los saberes acumulados en el curso de la antigüedad y un cristianismo marcado por la influencia de la religión druídica. Así resulta que los primeros misioneros llegados a esa isla no son más que druidas convertidos, quienes a imagen de San Patrick o de Saint Germain Auxerre vienen de Bretaña. Bajo su autoridad nace una fe original, caracterizada por el fervor místico. Innumerables abadías son construidas. Una doble regla organiza la vida de los monjes. Por una parte, deben propagar el mensaje del Evangelio y su obra misional se extiende pronto a Escocia, a Lotaringia, Francia e Islandia. Por otra parte, la difusión pública del mensaje cristiano va acompañada por una obligación privada que pide a cada monje que se pliegue al ascetismo y al recogimiento de la plegaria solitaria. Dividida entre ese doble deber, la vocación del monje le enfrenta tanto al mundo como a sí mismo. La conversión se acompaña cada vez más de una introspección. Cada paso en el sentido del mundo necesita una revolución personal. Los monjes escogen así a menudo un lugar inhóspito para construir sus austeros refugios. Ligada al monasterio de Culdea, que depende de la iglesia de Siria y mantiene contactos con la iglesia copta de Egipcio, la religión de los primeros cristianos irlandeses se desmarca de Roma. No reconoce ni la jerarquía de la iglesia ni la autoridad de los obispos y del papa. Es una de las razones que empujaron a los vikingos a continuar la matanza de cristianos irlandeses, con la bendición de Roma, después de que los vikingos se evangelizaron en el año 1000 de nuestra era. Convencidos de la autenticidad de su fe, la ambición mesiánica de los monjes buscará extenderse más allá de los mares y su empresa se convertirá en sinónimo de travesía marítima. El océano será el trazo de unión entre el puerto base, la abadía y los otros, espacio intermediario entre el aquí y el mundo conocido y el de allí del mundo ignorado, lleno de peligros y de tentaciones. Pero el mar representa otra cosa aún, es el intervalo sagrado entre el reino de los vivos y el de los muertos. En efecto, los celtas creen que el paraíso no es más que una tierra privilegiada. Ese lugar bendito lo llaman las Islas Afortunadas. Acoge e inmortaliza a los héroes y a los santos. estamos escuchando música céltica, folclórica, de aquellos tiempos. Las islas afortunadas que los monjes interpretaban en parte como el paraíso y en parte como el infierno, no eran fácilmente localizadas. Su posición era imprecisa y adscrita a un lugar lejano e inaccesible para los mortales. Sanavit, por ejemplo, la sitúa en 530, más allá del Himalaya, en el año 530, más allá del Himalaya, mientras que otro lo hacen en China. El auge de los conocimientos estimula el deseo de situarlas con más precisión. No obstante, la cultura celta no habría podido extenderse más allá de los mares. Sus barcos igualmente eran conocidos bajo el nombre de Caracas o Coráculos. Eran embarcaciones estrechas y abiertas, compuestas de un armazón de madera semejante a un gran cesto de mimbre cubierto de pieles de buey, curtidas con corteza de roble y calafateadas con la ayuda de sebo, provistas de un ancla de piedra y de una vela cuadrada, se pilotaban muy mal. Al no tener quilla, no podían afrontar los vientos de través, por lo tanto los remos resultaban a menudo, más que necesario, imprescindibles. Un mástil único les permitía navegar con la ayuda de una vela llamada subcuadrada. Los monjes llevaban con ellos una vela de recambio de piel de cordero que les servía también de manta en tiempos frío o de vaca cuando llovía. Las literas del barco se componían de helechos. Cuando atracaban en una tierra inhóspita, podía ocurrir que sacaran el barco del agua y que le dieran vuelta, izándolo sobre los remos plantados en el suelo, y poseían así un refugio ocasional. Durante su exploración del río San Lorenzo, Jacques Cartier, muchos siglos después, ha podido observar prácticas parecidas entre los indios del Canadá, es decir, poner la embarcación de techo dada vuelta y plantada sobre los remos. Cuando se trataba de lanzarse hacia un destino desconocido, los monjes celtas cuidaban muy bien de no faltar de ninguna provisión y embarcaban el vino y el alimento suficientes. Entre el género, las patatas, que era el verdadero regalo de Dios para los celtas, ocupaban un lugar de elección, no sólo porque se conservaban bien, sino porque también sus propiedades antiescorbúticas fueron rápidamente reconocidas. Ciertos relatos de navegación de San Brandán nos dicen que el barco fue cargado con víveres para 40 días. Otras versiones afirman que llevaron con ellos 8 corderos, pescado seco, granos, raíces, zanahorias, nabos, etc. Finalmente, se llevaban también 2 o 3 cuervos que les ayudaban a orientarse en la niebla. Todo esto forma parte de relatos de navegaciones que hicieron los celtas, muchos, pero varios siglos antes de que los españoles llegaran a América. Estamos hablando entre el primer milenio de nuestra era, allá por los 500, el año 500, el año 600 de nuestra era. Vamos a escuchar ahora una musiquita irlandesa y vamos a continuar hablando ahora del famoso viaje de San Brandán, que es uno de los testimonios más famosos que existe de cómo pueden haber llegado los celtas al continente americano. Rise. shoes off her nest. She goes home in the evening with the dew all on her breast. And like the jolly plowboy, she whistles and she sings. She goes home in the evening with the dew all on her wings. Oh, Roger the plowboy, he is a dashing blade. He goes whistling and singing over yonder green glade. He met with Betty Susan. Podemos imaginarnos a los marineros celtas cantando en esos barquichuelos esta canción que se titula The Lark in the Morning. No cabe duda que es una canción que da ánimo, que anima a enfrentar los monstruos del mar. The rakes of the town, the meadows being all green and the grass it being put down. If I should chance to tumble all in the new mown hay, or it's kiss me now or never love, this bonny lass did say. The lark in the morning, she rises off her nest. She goes home in the evening with the dew all on her breast. And like the jolly plowboy, she whistles and she sings. She goes home in the evening with the dew all on her wings. Vamos a iniciar entonces la narración de lo que fue el viaje de San Brandán. En el norte de Europa, la navegación era un género literario extremadamente apreciado. Periplo poético y también místico relata primero una búsqueda religiosa a la cual se mezclan episodios fantásticos, calcada la mayoría de las veces sobre el modelo de la Eneida o de la Odisea. Así es como el viaje de Maeldun cuenta la historia de 64 marinos que viajando de isla en isla encuentran en cada etapa nuevas maravillas, entre las cuales una isla protegida por un baluarte de oro sobre el cual hay una fuente de la eterna juventud de donde manan agua y leche y los días de gran fiesta, vino y cerveza. El viaje de Negdus y Mac Riggle evoca la arquitectura de la ciudad celestial, reino rodeado de cristal y de un círculo de fuego. Para acceder allí hay que escalar primero los siete cielos y pasar seis puertas. Extrañamente, esta visión no deja de revelar múltiples analogías con la Atlántida. El viaje de Hulkarra describe una visión del paraíso y del infierno. El viaje de Bran, a veces confundido con el de San Brandán, cuenta como el héroe, seducido por una música dulce y armoniosa, oye a una mujer hablar de una isla lejana cuyas adivinadas delicias le inspiran un proyecto de viaje con el fin de encontrarla. Aunque los protagonistas de la narración no arriban al paraíso buscado, Bran y su tripulación han alcanzado la isla de las mujeres, donde han vivido durante varios años sin que el tiempo pasara para ellos. A su regreso a Irlanda, el primero de los viajeros que desembarca se ve inmediatamente convertido en polvo cuando toca tierra, y cuenta el relato que el barco vuelve a irse sin que el héroe y sus compañeros se atrevan a bajar de él, condenados entonces a una perpetua navegación. Estamos narrando historias míticas del pueblo irlandés que cuentan de sus primeras exploraciones por el mar, totalmente fabuladas y novelescas, pero así es la historia como ha sido reconstruida por esos pueblos. Seguimos imaginándonos a los marineros celtas navegando en esos barcos torpes por esos mares terribles. La más célebre de estas navegaciones cuenta el sorprendente viaje de San Brandán. Su éxito fue tal que fue considerado durante mucho tiempo como uno de los florones de la literatura lotringia, por las muchas versiones y traducciones que conoció. La leyenda evoca, para empezar, el irresistible deseo que se apoderó del monje Brandán de ir a descubrir la isla de la Promisión y de explorar el paraíso de los inmortales. Su empresa estaba doblemente justificada. Es un hombre piadoso y su linaje es real. Acostumbrado a los largos viajes por mar, su periplo comporta varias etapas y se extiende a lo largo de numerosos años. Bogando de isla en isla, su progresión hace un inventario jerárquico del mundo de la época, a imagen de un catálogo razonado que vendrán a perturbar episodios cada vez más fantásticos, pruebas turbadoras y múltiples tentaciones diabólicas. Ora una tempestad de 3 meses se cierne sobre la flota, ora un monstruo marino más fuerte que 15 toros les ataca y amenaza a su tripulación, que consta de 14 o de 150 marinos, según diferentes versiones. Las primeras etapas del viaje son fácilmente identificables. En un primer tiempo llega a una isla cubierta de corderos, la isla de Feroé, literalmente cordero. Después atraca en una isla cubierta de pájaros, probablemente se trate de la isla de Miquelín. Finalmente, y como para encontrar la equivalencia a la isla cubierta de corderos, llega a una isla negra y árida, que es nada menos una ballena. Sí, el lomo de la cual volverá en varias ocasiones en Pascua para celebrar el oficio. En el imaginario de la época, la ballena es descrita como un símbolo del demonio y del mar. En la literatura, los marinos la confunden a menudo con una isla sobre la cual desembarcan y encienden fuego. Enseguida, la ballena se sumerge y ahoga a los marinos. Tras haber abordado esos 3 primeros lugares que corresponden a los dominios de los animales que pueblan las aguas y la tierra y los aires, se acerca a una tierra bordeada por praderas y jardines, después a una isla llamada de Esmeralda, donde crecen árboles frutales y viñedos, los cuales simboliza sin duda las actividades agrícolas del hombre. If I should chance to tumble all in the new mown hay, or it's kiss me now or never love, this bonny lass did say. The lark in the morning, she rises off her nest. She goes home in the evening with the dew all on her breast. And like the jolly plowboy, she whistles and she sings. She goes home in... Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos en nuestro programa de los viernes sobre culturas y civilizaciones originarias de América, recorriendo los relatos históricos y novelescos de los pueblos celtas en este momento, que cuentan las historias de sus navegantes allá por los primeros siglos de nuestra era, que posiblemente pueden haber llegado y contactado a América, como vamos a ver en nuestro próximo relato, el que estamos haciendo. Remontándose al norte, San Brandán encuentra una larga etapa en una espesa nube blanca, así como cielos de reflejo verde pálido, violeta y rosa apagado. ¿Quién no asociaría la nube a la niebla y los coloreados cielos a la aurora boreal? Mientras continúa su exploración, ve aparecer sobre el mar una columna o una iglesia de cristal. Un iceberg, sin duda. Yendo cada vez más lejos hacia regiones desconocidas, encuentra la isla de los herreros, donde, dice, unos salvajes de hostiles sentimientos les tiran escorias en fusión. Según ciertas interpretaciones, se trataría de Islandia, donde los volcanes habían entrado en actividad. Esa isla, Brandán la asociará al infierno, es decir, que el paraíso no debe estar lejos, aunque se sitúe en las antípodas. De ahora en adelante se ha hecho algo más tangible. Tras 7 meses de travesía, desembarca finalmente en la Isla de las Maravillas, la tierra prometida, aureolada de una claridad de nácar. ¿Ha desembarcado San Brandán en América? A menudo los historiadores sitúan la Isla de la Promisión en el lugar de las actuales Azores. Algunas versiones de la leyenda afirman, no obstante, que encontró y probó cocos, lo que daría a entender que al menos llegó a las Antillas. Las plantas, los animales y los pájaros, tales como son descritos, evocan a América. When 20 long weeks they were over and were past, her mommy chanced to notice how she thickened round the waist. It was the handsome bellboy, the maiden she did say, for he caused me for to tumble all in the new mown hay. The lark in the morning, she rises off her nest. She goes home in the evening with the dew all on her breast. And like the jolly bellboy, she whistles and she sings. She goes home in the evening with the dew all on her wings. Here's a health to young bellboys wherever you may be, that likes to have a funny lass a-sittin' on his knee. With a jug of good strong porther, you'll whistle and you'll sing, for a bellboy is as happy as a prince or a king. The lark in the morning, she rises off her nest. She goes home in the evening with the dew all on her breast. And like the jolly bellboy, she whistles and she sings. She goes home in the evening with the dew all on her wings. Está transmitiendo el sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo, www.elsitiofm.com. Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel, cuadriculado, que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz de país en país. Entre la escuela y mi casa, después el tiempo pasa. Y te olvidas de aquel barquito de papel. Barquito de papel, en qué extraño arena habrán parado tu sonrisa y mi pasado, vestidos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo. Escuchábamos a Joan Manuel Serrat en Barquito de Papel. Estamos cerrando en este momento lo que queda del capítulo de los celtas en cuanto a sus posibles navegaciones hasta el continente americano. Brandán murió en el año 577, y aunque no haya desembarcado en América, Brandán es el explorador de las lejanías marítimas y otros monjes seguirán sus huellas, notoriamente cuando traten de huir de las invasiones vikingas. Debemos recordar que los vikingos, cuando son evangelizados por Roma, declaran una guerra de hostilidad total contra los celtas, que no respondían a la iglesia romana. Los vikingos eran guerreros cuasi fanáticos y bestiales, como vamos a ver en próximos capítulos, que nos vamos a dedicar justamente a las grandes exploraciones que hicieron los vikingos. Así como eran de bárbaros y salvajes, eran de valientes, osados y temerarios. De modo que, para escapar de las matanzas colectivas con las cuales marcaron los vikingos su ocupación de los territorios conquistados, los monjes celtas no tienen otra elección que huir por mar. Embarcan entonces a ciegas, y algunos pretenden hoy, aportando testimonios, que esos fugitivos celtas llegaron a América. Cuando en el año 670 los vikingos desembarcaron en Islandia, se encuentran rápidamente confrontados a una importante colonia de monjes irlandeses, a los cuales dan el nombre de Papar o Papen. Durante varios años no dejan de hostigarlos y de perseguirlos, hasta que el último de ellos haya dejado aquellos lugares. Los que pueden salvarse entonces se van en barco, y según algunas fuentes literarias, pero son en varios siglos posteriores, esos monjes irlandeses parecen haber tomado la dirección de América. Como saben que su tierra de origen, Irlanda, está igualmente ocupada y que corren el riesgo de morir o ser reducidos a la esclavitud, muchos de ellos abandonan su suerte al mar para abogar hacia un enigmático destino que se ve atribuir el nombre de Gran Irlanda y que algunos no vacilan en situar en la costa americana. Entre los años 918 y 920, una segunda ola celta huye desde los pocos puertos de Bretaña que siguen en libertad para alcanzar aquella tierra misteriosa. Finalmente, a partir del siglo XII, unos escoceses ganan la alta mar y se dirigen hacia la Gran Irlanda, llamada aún Vitramamalán, Irlanda Micla o Albania, cuando no se trata sencillamente del llamado país de los hombres blancos. En fin, son numerosas las historias celtas que narran que para huir de los vikingos huyen por barco hacia el occidente y si los vientos y las tormentas no lo desvían, no tienen casi otro destino partiendo de donde parten que llegar al continente americano. Con besos. Escuchábamos Cruz de Navajas por el grupo Mecano. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate, su programa especial de los viernes, vinculado ahora con la historia de las culturas y civilizaciones originarias de América. Estamos cerrando en este momento un capítulo dedicado a la posibilidad de que los celtas hayan arribado a América en los primeros 10 siglos de nuestra era, en numerosos viajes. Narramos recién las historias de San Brandán. Y diremos, para finalizar este capítulo celta, de que otros testimonios más tardíos recuerdan la presencia de los celtas. Cuando Jacques Cartier funda Montreal, nota la presencia no lejos de allí de casas de madera de las mismas formas y dimensiones que las casas que se utilizaban en los primeros siglos de nuestra era en Europa. En 1619, Champlain establece analogías entre bailes practicados por los indios y lo que él llama el Trioli de Bretaña, cercano a la marcha del baile o de la gavota. Bueno, en nuestro próximo programa, la semana que viene, el viernes, vamos a comenzar a ver las llamadas sagas de los vikingos. La palabra saga implica sucesión de historias o epopeyas familiares o generacionales. Son historias que se continúan de familia en familia o de generación en generación. Así que vamos a ver varias sagas a lo largo de muchos años que realizan los vikingos en relación con las tierras americanas. Digamos hoy como introducción que todos los años, al final del verano, los vikingos dejan tierras y preocupaciones de agricultores para lanzarse a increíbles expediciones marítimas que, según las épocas, toman un carácter de colonización o se limitan a las razias y a pedir rescates a las ciudades. Marinos infatigables habrían necesitado poca cosa para dar la vuelta al planeta, pero un obstáculo mayor se oponía a la circunnavegación, el continente americano. De este modo damos por finalizado hoy este nuevo capítulo dedicado a los contactos previos que pudieron haber existido entre las civilizaciones europeas, asiáticas y de Oceanía con las civilizaciones americanas que vivían en este territorio desde hacía miles de años. Hoy nos ha ocupado prácticamente todo el programa las historias de los celtas, y así nos va a suceder el próximo viernes con las historias de los vikingos, que también son numerosas y muy atractivas porque los vikingos eran unos aventureros de aquellos. Agradecemos la atención que han brindado a este programa y los dejamos escuchando música de nuestra transmisión, la cual se prolongará unos cuantos minutos más. Luego interrumpiremos para retomar la transmisión a las 21 del programa nocturno de los viernes. Gracias por su atención.